¿Cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema que me tortura en las noches? No me deja soñar, amplifica mis temores, simple o cabal. Encerré y acabé con mis sueños, y la llave arrojé. ¿Para qué los necesito? Solo me causan angustia. Me hace falta un plan, me hace falta astucia y paz mental. Entiendo el rechazo del mundo, tu repudio al amor, pues igual si me conociera, tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima. Dicen que el amor mancha y ya me ensucié. Y así juntos envejecer, mas no pude hacerte feliz, ya decidí partir.